¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, ah, qué bueno, eso me da mucho gusto. Miren, elegí el tema de alergias porque no es nada complicado. ¿Sí? Nada, nada complicado. Solamente hay alergias en la piel y en las mucosas. Nada más, pues es bien sencillito, las dos cubiertas, ¿de acuerdo? Pero más que la connotación física, ¿sí?, que la vamos a ver, lo más importante aquí es la connotación emocional. ¿Sí? La connotación física, ¿alguien ha visto a alguien alérgico con prurito? O sea, se comezón. ¿Sí lo han visto? ¿Cómo se ponen? Alterados, asustados, irritables, enojados, molestos y quisieran tener 20 manos, ¿sí o no? Y conocen el dicho que dice, rascarse y comer, el problema es empezar, porque para parar está canijo. O sea, estimulamos la piel de tal manera que si yo me rasco aquí, me va a dar comezón acá, o me va a dar comezón acá. Y hay gente que nada más de pensarlo le da comezón, aunque no vea el bicho al que es alérgico. Entonces, ¿ahí qué tiene más connotación, el bicho o la mente? Porque pues no lo está viendo físicamente, no le está caminando la arañita por el pie, ¿sí? No le puede dejar nada a la arañita en la piel, pero que no le digan que hay una araña a 10 metros porque del brinco hasta el segundo piso. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las alergias? ¿Qué serán las alergias? Desde el punto de vista físico o fisiológico, una alergia es una respuesta exagerada. ¿A qué? A lo que sea. Ahorita vamos a ver a lo que la gente es alérgica. Y es increíble, ¿no? Que las cosas más bellas y las más inofensivas ocasionen alergia. Digo, un gatito chiquito, un ratoncito pequeñito, puede ocasionar una alergia, ¿sí? El polen de una flor. Un perfume puede ocasionar una alergia. ¿Cuál es la respuesta en el cuerpo y cómo funciona? ¿Cómo funciona? El alergeno no necesariamente se introduce al cuerpo. El alergeno, cuando tú lo hueles, que es un perfume o un aroma intenso, no necesariamente hay una molécula dentro de esa persona, pero se produce una respuesta alérgica. Y la respuesta se llama antígeno, que es el alergeno, y anticuerpo, que es la sustancia que se produce para defendernos. ¿Y defendernos de qué? Del polvo. O sea, hay alergia al polvo casero, ¿sí? Hay alergia a las esporas de hongos, hay alergia al pelo de cualquier animal, puede ser cualquier animal, pelo, ¿sí? A la humedad, pero la humedad por las esporas de los hongos que se generan por la humedad, ¿sí? Al polen. A las fresas, hay quien tiene alergia a las fresas, al pollo, a ver, ayúdenme, al sol, al frío, a la leche, a los mariscos, y así la lista es, con todos los puntos suspensivos que ustedes les quieran poner, todos los que ustedes les quieran poner, ¿sí? Hay alergia al jefe. ¿Sí o no? Allá, ¿sí o no? Al trabajo. ¿A quién eres alérgico? ¿No? Cuando tienes alergia, ¿a quién eres alérgico? ¿Sí? O sea, es al mango, digo, tan delicioso que es el mango, pero ¿a quién es alérgico al mango, no? ¿Sí? Entonces, es innumerable, pero lo más interesante es la connotación simbólica de estos alergenos. ¿Sí? Porque prácticamente en la realidad el hecho es defenderse de, esa es la alergia. Estás respondiendo de manera enérgica a esa sensibilidad. Esa es la alergia. Seres extremadamente sensibles, ultra sensibles. Por eso, ante lo más mínimo, ¡bum!, la respuesta es, pero, o sea, una luz tremendo. O sea, los de fiebre de heno, ¿ustedes saben cuántas veces estornudan? Pueden estornudar seguido hasta 50 veces y quedan así, exhaustos y agotados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para protegernos físicamente? Si las alergias son respiratorias, es mucosa respiratoria. Si hay alergias digestivas, es mucosa digestiva. Si hay alergias en la piel, pues obviamente es la piel la que hay que hacer fuerte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento indicado? ¿Alguien sabe que hay alergia en los ojos también? Rinitis, conjuntivitis alérgica, ¿sí? Entonces, ¿y será mucosa los ojos? Entonces, el tratamiento de protección o de nutrición va a estar encaminado a fortalecer mucosas y piel. ¿De acuerdo? Sistema respiratorio, sistema digestivo y piel. Ahora, hay algo bien importante, fíjense. La piel tiene determinada longitud de metros, extendidita, ¿sí? Dependiendo de la estatura. Toda esa superficie es de contacto, ¿sí? Pero en la piel tú puedes decidir si tocas o no tocas, si te acercas o te alejas. Pero toda la superficie de los alvéolos extendida son metros y metros y metros y metros de contacto. 200, 250 metros. Extendida la superficie de los alvéolos pulmonares. Y eso no es si tú quieres tener contacto o no. O sea, el contacto va a ser continuo y permanente. ¿Sí? Entonces, por eso las alergias respiratorias son tan impactantes. ¿Cómo vieron aquí el video? ¿Sí? Y no le digas a un asmático que no pasa nada, que no se va a morir, porque se enoja y le da más fuerte el broncoespasmo. ¿Sí? Aunque es la verdad, ¿sí? Un asmático nunca se va a morir realmente del asma. ¿Sí? Él no necesita oxígeno, porque lo que él hace es inhalar mucho oxígeno. O sea, tienen periodos de inhalación muy prolongados y la exhalación muy cortita. Entonces, la respiración de ellos es lo que dicen el sed, de oxígeno, sed de respirar, o sea, toman muchísimo aire, pero sacan. ¿Sí? Entonces, realmente el problema del asmático es la cantidad que está exhalando. Y los ejercicios recomendados son precisamente la respiración abdominal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda realmente, ¿sí?, sacar. Y cuando sacan el aire, nosotros tenemos que a las personas pequeñas o a los adultos incluso ayudarles a asumir esta parte hacia arriba. Acomodamos el puño suavemente aquí en el hueco de las costillas y empujamos adentro y arriba cuando están sacando el aire, exhalando. De esa manera los obligamos a sacar más dióxido de carbono, porque el problema de ellos es que caen en una alcalosis respiratoria por retención de dióxido de carbono. ¿Sí? Y ayudarlos a relajarse. Pero no decirles, no pasa nada, tranquilo, no. Caricias, apapacho, ¿sí? Más vale no hablar, nada más tocarlos. La persona que los toque tiene que estar completamente serena, ¿sí? Así como dándole palmaditas y ayudándole al momento de ver cuál es su ritmo. Y al momento de la expiración, presionar hacia arriba. Y eso les va a ayudar a recuperarse, ¿de acuerdo? Más que si nosotros les decimos, no pasa nada, no te preocupes, no. Ellos sienten que están muy graves, ¿sí? Se sienten muy mal. Porque la alcalosis respiratoria hace que ellos vean, que tengan visiones, les altera la concentración de oxígeno a nivel del cerebro y obviamente ellos se sienten mal y están viendo cosas que nosotros no vemos, por supuesto. Y se presenta más en los niños esta situación. Y obviamente se calienta la cabeza. Los niños tienen fiebre en el asma, los adultos no. Entonces, es sumamente importante que los padres del niño estén tranquilos. Por ejemplo, parte de la consulta que yo doy es trabajar con los papás. El niño asmático realmente, lo que tenemos que hacerle es enseñarle su respiración abdominal, que nos le entienda, ponerle a hacer y le decimos, si vas a hacer tantas respiraciones abdominales, ¿de acuerdo? Y las hacen, ¿eh? Llegan con su libretita, hice 10 en la mañana y hice 10 en la noche el primer día. Y te van llevando y aprenden realmente la respiración abdominal y eso les ayuda mucho. Pero a los que hay que tranquilizar son a los papás. ¿Por qué? Porque la mamá puede decir, tranquilo, no pasa nada. Y el papá, vámonos al hospital. Al primer problema de espasmo, el papá dice, no, no, no, se va a morir mi hijo, vámonos. Entonces, quienes necesitan la consulta de tranquilizarse, cuando es asma infantil, son los papás, los abuelitos, o sea, los adultos que están en contacto con el niño. Porque el niño lo que necesita es que la gente que está a su lado esté tranquila. ¿Sí? Porque si él percibe la angustia en su padre o en su madre, pues le va a dar más el espasmo. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Y entonces, ¿cómo responden los niños ante las alergias respiratorias? Trátese de rinitis, de asma, que es el más impactante. La rinitis, pues sí es escandalosa, vamos, porque despiertan y es un achú interminable, ¿no? Que les dicen, ya no me digas gracias, ¿no? O sea, no pueden responder, ante el gracias, ¿no? O el saludo, o lo que sea, ¿no? O sea, ya no me digas nada, porque están uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, esa es la rinitis alérgica. Y cuando se llega al espasmo, ¿sí? Ya es el asma. Y en los niños se presenta con fiebre, con muchas flemas, muchísimas flemas, pero no de color ni verde ni amarillo. Son blancas y espesas. Y a veces son abundantes, pero transparentes, ¿sí? La flema es transparente y los niños la pueden arrojar fácilmente, ¿sí? Entonces, responden con equinacia, que es importantísimo la equinacia, ¿sí? Responden con el orosus, por eso cuando quitaron el ajo con regaliz yo lloré, porque el regaliz es el orosus, ¿sí? Porque es una maravilla para sedar la tos. Así, pero así, sedar la tos completamente. Porque tiene un efecto relajante también, desinflamante de la mucosa y relajante. Y obviamente el ajo, que es importantísimo. Pero ellos requieren vitamina C en cantidades muy, muy, muy altas. Incluso hay niños que prefieren la vitamina C, el BioC Plus de adultos, a la acerola masticable, por lo acidito. Les gusta lo agrito y la chupan tranquilamente, y un niño de 6 años puede chupar perfectamente bien hasta 4, o pasárselas, ¿sí? Pero son dosis bastante altas de vitamina C. El multicaroteno, que es indispensable para las alergias, y les podemos dar en los niños durante la crisis hasta 3 capsulitas al día. En niños, se la pasan, obviamente mayores de 6 años, que ya puedan tragar bien la cápsula, porque chiquitos es preferible darles frutas y vegetales. Hasta 2 veces la dosis recomendable, que son 2, la masticable, ¿de acuerdo? Pero quien ya pueda tragar sus cápsulas, multicaroteno y obviamente el omega 3. El omega 3 es desinflamante y actúa sobre sistema nervioso. Y estamos diciendo que las personas alérgicas son extremadamente sensibles e irritables, ¿sí? Entonces, el omega 3. Claro que sí, porque también trabaja y relaja sistema nervioso. Entonces, el esquema queda complejo B, BioC Plus, multicaroteno, omega y equinacia y ajo. ¿Cuándo le vamos a dar el ajo? Cuando ya tiene un periodo de tiempo con el espasmo, ya hay retención de secreciones y por esa misma retención pueden convertirse en bacterianas. No porque sea bacteriana, sino por la retención, ¿sí? Porque no se está eliminando completamente, ¿sí? Entonces, es conveniente manejar el ajo, ¿sí? Es muy, muy conveniente manejar el ajo. En los niños chiquitos siempre es más difícil. Acuérdense que estamos hablando de niños, si ya están bien maduritos y colaboran y los hemos enseñado, 4 o 5 años aceptan muy bien las tabletas, pero muy, muy bien se las toman. De ajo yo les doy hasta 1/4 de tableta, les manejo 3 veces al día, no más de 5 o 10. Dependiendo de la edad, les puedo dar 1/2 tableta de ajo, ¿sí? Y ya obviamente los adultos, 1 tableta 3 veces al día, ¿de acuerdo? Sí, acuérdense que hay que empezar por dosis pequeñitas, ¿sí? La dosis mínima, menos el multicaroteno, lo podemos dar de entrada las 3 veces al día. De entrada las 3 veces al día, porque lo que está sufriendo es la mucosa respiratoria o la mucosa digestiva, es la que está en estrés o en distrés metabólico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que darle a la mucosa todo lo necesario para desinflamarla. ¿De acuerdo? Y ahora, las alergias de la piel. ¿Por qué las alergias de la piel? ¿Por qué esas erupciones? La connotación emocional de las erupciones cutáneas es ira contenida. O sea, se tiene que abrir paso a través de una superficie que me protege la integridad, mi integridad. Entonces, toda erupción sobre la piel es ira contenida. ¿Sí? ¿Y hacia quién creen que se volca esa ira? Hacia el alérgico. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a leer algunas cosas que saqué de dos libros. Les voy a leer algunas cosas. Pero las alergias de la piel igual se van a proteger. ¿Sí? Realmente, miren, como la alergia responde intensamente, los tratamientos también son intensos sobre el alérgico. ¿Sí? Imagínense ustedes, nada más para que vean, hay la dosis mínima recomendable de prednisona son 5 miligramos, ¿sí? 2-3 veces al día. Imagínense a alguien que está recibiendo 150 miligramos diarios de prednisona. 150 miligramos, 50 en la mañana, 50 en la tarde y 50 en la noche. Para contener esa respuesta exagerada. ¿Sí? Hay que frenarla. Entonces, la situación de las dermatitis es tremenda, tremendamente exagerada la respuesta y tremendamente exagerado el tratamiento para contenerlas, resolverlas y eliminarlas. ¿Sí? Entonces, ya sea pomada, ya sea antihistamínico, ya sea el corticoide, lo que sea, se den altas dosis para poder frenar esa alergia. Entonces, ustedes no pueden decirle a una persona que esté tomando cortisona o algún otro corticoide que lo suspenda. Está contraindicado. Se lo debe suspender el médico de manera paulatina, porque hay que ir disminuyendo poco a poco la dosis, hasta la mínima que pueda tolerar. ¿Sí? Entonces, no se conflictúen y que lo puedo tomar el esquema mínimo omega, multicaroteno, Biose Plus Natural B y Calmac. No les den más, ¿sí? No les den más, ¿sí? Omega, multicaroteno, Biose Plus Natural B y Calmac. Y todavía va a haber pacientes que les digan, me dijo el médico que no podía consumir nada con alfalfa. Las alergias extremas les quitan la alfalfa. ¿Sí? En todas las alergias extremas les quitan la alfalfa. Nada de doblex. Por eso el esquema queda así. Si hay esa condición, no le damos Calmac. Tampoco. ¿De acuerdo? A menos que sea alérgico al aceite. Y jamás lo va a volver a tomar si no vence el miedo. Jamás va a volver a poder tomar algo que tenga grasa. ¿Sí? Porque pues, lo más que va a usar va a ser pal para rociar algo que no se le pegue y se acabó. porque le tiene pavor al aceite. ¿Sí? Entonces, recuerden que la base alérgica emocional trae miedo, es miedo, mucho miedo, mucha angustia. ¿Sí? Todo es lo mismo. La respuesta alérgica es más creíble una alergia a la penicilina por ser 1.200.000 unidades internacionales de penicilina. Esa es más creíble que sea la alergia la respuesta a esa cantidad enorme de penicilina. ¿Sí? Entonces jamás tampoco va a poder. Acuérdense ustedes que el alérgico es nunca jamás probar la fresa, porque se puede usted morir. Entonces, los paraliza el miedo antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque han experimentado una situación in extremis. El alérgico ha experimentado una situación in extremis. ¿De acuerdo? Entonces, mientras él no vence el miedo a, no lo va a volver a tomar. Y andará con lupa buscando que no tenga fresa, que no tenga cacahuates, que no tenga nueces, o sea, a la sustancia alérgica, obviamente. Lo va a buscar con lupa. Y así por mínimo que diga que tiene, porque si lo toma, le da. Eso es segurito, ¿eh? Si lo toma, le da. Precisamente por eso la connotación mental y emotiva es tan importante. Y es lo que hay que trabajar. Pero tampoco yo le puedo soltar, pues usted necesita ir al psicólogo, ¿no? O sea, me va a ver así como, ¿qué pasa, no? O sea, es ahí el tacto, la comprensión, el irle ayudando poco a poco a resolver los problemas, ¿no? A veces ni les leo lo que da origen al problema alérgico que tienen, porque se van a asustar. Nada más les doy las afirmaciones. ¿Para qué? Para ir bajando esa hipersensibilidad. ¿Sí? No, mira, la alergia a los medicamentos, yo te digo que es más fácil que sea una respuesta fisiológica, ¿sí? Porque tú sabes qué es el penicilium, es un hongo. El penicilium con el que está elaborada la penicilina, es un hongo. Crece en las tortillas con moho, crece en las harinas, ahí crece el penicilium, ¿sí? Entonces, obviamente, imagínate 1.200.000 unidades. Igual, igual, ¿sí? Sí. Edema de Quincle se llama, o de Quincle. Así es un antihistamínico. Dale información sobre nutrición. O sea, realmente esto no está curando nada, está nutriendo y fortaleciendo la piel y la mucosa. ¿Sí? Va a haber una respuesta. Por ejemplo, si yo quiero resolver un problema de acné de tipo alérgico, voy a dar multicaroteno, pero la respuesta es que por un periodo breve se van a llenar esas glándulas, porque tienen que limpiarse. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento exterior para desinflamar, porque va a estar brotando. Es lo mismo, ¿sí? Con este edema, ¿sí? Se llama edema gigante, ¿sí? No, el cuerpo está eliminando hacia el exterior las sustancias, ¿sí? ¿De acuerdo? Y tú le puedes dar exclusivamente Natural B y Biose Plus, por ejemplo. O multicaroteno y Natural B. O sea, que vaya tomando no todo, que tome dos que lo calmen, que lo tranquilicen, ¿sí? Puedes darle dos, multicaroteno y Natural B o multicaroteno y Calmac, que ambos, cualquiera de los dos esquemas va a trabajar y a tranquilizar sistema nervioso. Y entonces eso le va a ayudar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y que solamente tome un omega igual en la noche. Entonces, sí. La otra, que empiece con una en la mañana, después que aumente de una semana otra dosis al mediodía y después otra en la noche, ¿sí? Entonces que se lo lleve más despacito. Uh-huh. Sí, es una crisis curativa, obviamente. Pero a los pacientes les da miedo la crisis curativa. Dicen, no, me está saliendo más. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, salud. Todo cuerpo va a responder con una crisis curativa. Claro, por supuesto que sí. Y si es una bebé que ahorita tengo un año, año y medio, hay que cuidarle porque son hipersensibles. Entonces, aquí les ayuda mucho la equinasia y la vitamina C, porque equilibra las defensas del cuerpo. Uh-huh. Incluso cuando la respuesta es exagerada, yo les doy Parselenium E y lecitine. ¿Por qué? Porque la vitamina E también va a ayudar al equilibrio de la piel. ¿De acuerdo? Sí. Y obviamente la respuesta es tan exagerada que hay que irnos bien paulatino el tratamiento. O sea, inicial, el único que nunca me han hecho respuesta ha sido el multicaroteno. En la experiencia que yo tengo, les puedo dar tres multicarotenos primeritito. Una vez que ya se frenó el cuadro, agrego Biose Plus. Una vez que ya me aceptaron por lo menos 8 de Biose Plus, agrego Calmac o Natural B, depende de cómo ande, ¿no? De nervioso y de angustiado y demás, decido cuál agregarle. Y me los voy llevando así, agrego una y después otra, y ya que me aceptó esas dos, agrego otra y después agrego otra. ¿Sí? Y hasta el final les puedo incluso dar el Parselenium E más el lecitine. Y ya tienen la Biose, ya tienen el multicaroteno y ya tienen el Calmac. O los niños, sus frutas y vegetales. Y su profesor Alfa. Pero los fui llevando así, poco a poquito, irles agregando. Primero una, después otra. ¿Sí? Porque efectivamente las respuestas, la crisis curativa es tremenda. Porque no, Es que no es un medicamento, es nutrición. El clorotrimetón da sueño. Esa es la respuesta del clorotrimetón. Sí, pues es un antihistamínico. O sea, ese es tratamiento adecuado. ¿Sí? Pero hay, por ejemplo, yo hice una alergia al clorotrimetón y a la vapena. O sea, yo presenté alergia a la vapena. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo que hiciste alergia a la vapena, no? O sea, ¿no es posible? Pues sí, sí es posible. Pero es que así es el cuerpo. Entonces, cuando yo leí a quién eres alérgico, pues inmediato encontré la respuesta y se me quitó todo, ¿verdad? Pero en lo, así de inmediato. Así es como la loratadina. La loratadina no da sueño, pero da taquicardia, por ejemplo. O sea, sí, no da sueño, pero da taquicardia. O sea, ¿cuál es el problema, no? No te da sueño, te da taquicardia, ¿sí? Sí, es el mismo proceso. Adultos y niños es el mismo proceso porque la condición alérgica es la misma. Bueno, lo que pasa es que todo el metabolismo se calienta, se acelera, es como una locomotora que le metimos todo la leña. Y está, pero sí, bufando de vapor y de calor. Así es la respuesta alérgica. O sea, realmente están caliente es el término, enojado, furioso, defendiéndose con todo, contra todos y como sea. ¿Sí? Así es el alérgico. Claro. De hecho, fíjate bien, toda tu hipersensibilidad, tú la canalizas, ¿sí? La canalizas y somatizas todo. Sí, claro que sí. Sí. No, porque ahí puede quedar. Sí. O sea, es tan grave la respuesta y tan intensa que una persona se puede chocar ahí mismo en el consultorio del médico. Por eso se muere. Hay personas que se mueren ahí. O sea, es tan intensa la alergia. Por eso es importante, miren. La alergia, concretamente la alergia, ¿sí? Dice, híjoles que es un montón. El sistema de defensa es el que responde, pero está rechazando, ¿sí? El alérgico está rechazando todo lo que le hace daño. Y entonces rechazar es el término opuesto a amar, ¿sí? Y amar es el acto de dar acogida, ¿sí? Es el acto de dar acogida, eso es amar, ¿de acuerdo? Abre barreras para que el yo o el ego, ¿sí?, admita aún tú que va a permitir, si se abre y lo admite, eso es el amor, que se va a convertir en un yo también, ¿sí? Porque va a pasar a formar parte de mí, eso es el amor. El alérgico rechaza, combate, ¿sí? Dice, en el alérgico, la agresividad es trasladada de la conciencia al cuerpo. ¿Sí? Ataques, defensas, forcejeos y victorias. Se declara la guerra a las cosas más inofensivas. Polen, polvos, pelos, perfumes, fresas, flores, nueces. Y la agresividad no es otra cosa más que miedo. Se combate lo que se teme, ¿sí? Y ahora la connotación emocional. Quien es alérgico al pelo es alérgico a las caricias, ¿sí? Y las caricias tienen una connotación sensual y sexual, ¿de acuerdo? Pero también es animal. El polen significa la fertilidad, la procreación, el amor, la sexualidad, ¿sí? La libido. Miedo a la suciedad, alergia a la suciedad, ¿sí? Es una connotación de inmundicia, de impureza. Y tiene una connotación excesivamente sexual, ¿sí? Hay una tiranía sobre el entorno. Las alergias, ¿sí? Obviamente tenemos que hacernos las preguntas, ¿a quién eres alérgico? ¿O a qué? ¿O por qué soy alérgico a eso? ¿Al cuál? No, pues ya esas ya son más. ¿Y por qué al suavitel? Porque les gusta la ropa áspera, no quieren nada suave. Esa es la connotación, ¿sí? Sin embargo, todos los alérgicos a los detergentes de afuera se les quita con el SA8. ¿De acuerdo? Todos. Ninguno, ¿cómo se resiste? A todos les desaparece la alergia de la piel si les lavan su ropa con SA8. A todos. Todos los alérgicos de la piel que yo les he dado SA8, a todos se les quita la piel. Sensible. La piel sensible al detergente. No me dejaron terminar, hombre. ¿Sí? Se les quita la piel sensible a esos detergentes. ¿Por qué? Porque además lleva una amplia explicación de que es biodegradable, de que limpia perfectamente, que no queda ningún residuo. Les hacemos una pequeña prueba y todo el mundo dice, adiós alergia. Pueden buscarse otra alergia. No, no, pero tampoco les hablas de extremada suavidad, simplemente quedan limpios, sin residuos. Entonces, ese es el mensaje que la gente entiende. Y todos responden, ¿eh? Se les quita la alergia de la piel con SA8, ya sea líquido o el de polvo, el detergente en polvo. Las caricias, ¿sí? O la agresividad. O sea, el perro tiene una connotación agresiva. El gato es más como, ay, se repega y están bien falderos, ¿sí o no? Los gatos. Entonces, esa es la connotación realmente. Y podemos ver más realmente, ¿no? Pero dice, la curación... Cuando afronte convenientemente lo que evita y rechaza. Entonces, al alérgico no hay que ayudarle a que siga teniendo fobia o que siga queriendo que todo gire a su alrededor. Tampoco le vamos a decir tajantemente no, sino simplemente ir mandando mensajes, ¿sí? De que no hay tal agresividad que podemos responder de manera adecuada cuando él sienta que está más tranquilo. Tampoco le podemos decir que no pasa nada o que no se va a morir, porque entonces se va a enojar y va a haber más espasmo y va a haber más ronchas. O sea, la respuesta va a ser más intensa. Entonces, aquí lo que conviene es decirle que lo que le estamos dando va a ayudar y que como, y así es la respuesta, como ellos responden tan intensamente, vamos a ir con dosis bajitas para que su cuerpo no responda con esa intensidad, porque es lo que pasa, la crisis curativa es así, ¡fum! Y entonces se asustan. Entonces nos vamos a ir para las alergias, para que ustedes tengan éxito y les acepten, pianito, por favor, primero dos. Ya que les aceptaron más dosis de dos, aumentamos otro, ¿de acuerdo? Ya que asimiló el tercero, podemos dar el otro, ¿sí? ¿Por qué? Por la característica de los alérgicos, por esta cualidad intrínseca y extrínseca de los alérgicos. Si nosotros les damos mucho, la crisis curativa va a ser intensa y nos van a dejar todo, ¿de acuerdo? Todo nos lo van a dejar. Pero sí, de manera amable y amorosa hay que irlos enfrentando y confrontando, fíjense bien, de manera amable y amorosa, jamás impositiva, porque ellos no toleran la imposición. No la toleran la imposición. Y no sé si alguien me pueda decir lo contrario de una persona alérgica. Así es. O sea, ellos tienen la razón y dicen, es que yo me siento muy mal, me estoy muriendo. Algunos dicen así, es que yo me estoy muriendo y tú dices que no me pasa nada. Y lo más grave, si nosotros no les ayudamos de esta manera amable, ellos están buscando encapsularse, aislarse del medio. Y evitan todo contacto, evitan lo más posible los contactos. ¿Y saben cuál es la cápsula a la que inconscientemente se van acercando? Al féretro. Es cierto. Sí. Sí. Pero ahí tenemos que llevarla de la mano suavecito y comenzar a confrontarla suavemente. La curación no se da si no hay confrontación. ¿Sí? Aquí está, por eso lo anoté. La curación, cuando afronte conscientemente lo que evita y rechaza. Reconciliarse con sus enemigos, porque el polvo es su enemigo, la mugre es su enemigo, el polen es su enemigo, porque hay que combatirlos, hay que quitarlos. No hay perros, no hay gatos, no hay pájaros, no hay alfombras. Todo es austeridad y dureza. Esa es la connotación. Entonces, el paquete que nosotros estamos aceptando en este momento es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sí? La psoriasis entra en esto, aunque la psoriasis es una enfermedad secundaria al tabaquismo excesivo. ¿Sí? Cualquier persona que tenga psoriasis hay que investigar si es fumador pasivo o activo, porque generalmente es secundaria al tabaquismo. Pero sí entra dentro de las alergias, porque algunas psoriasis se curan en la playa y otras, las que nacen en la playa, se curan acá en las alturas de la ciudad de Toluca. En las playas de Toluca se curan. Sí, de verdad, de verdad. Hay cubanos con psoriasis y se curan en Toluca. Y hay toluqueños con psoriasis que se curan en Cuba o en Acapulco. Con el sol, así es. O sea, por eso es tan contradictorio. O sea, tú dices, bueno, entonces, ¿qué lo origina, no? Es una malnutrición de la piel, pero en exceso, en extremo. Porque el tabaco impide la nutrición adecuada de la piel, ya lo habíamos hablado. Sí, va tapando las pequeñas arteriolas de la piel y la piel no se nutre. Y entonces las psoriasis son unas placas espantosas en la piel. ¿Sí? No se nutre la piel. Sí. Sí, de todo, absolutamente de todo. ¿Y las personas alérgicas están carentes de amor? No necesariamente. Pero fíjense bien. Para la crisis de asfixia, la afirmación es, ahora no hay peligro en que me haga cargo de mi vida. Opto por ser libre. Esa es la afirmación para el ataque de asfixia en el asma. Ahora no hay peligro en que me haga cargo de mi vida. Y opto por ser libre. El mundo es seguro. Dejo la necesidad de tener la razón. Estoy en paz. Veo con ojos de amor. Esas son afirmaciones para conjuntivitis alérgica. ¿Sí? Así es, las afirmaciones. ¿Sí? Acepto mi bien. A sabiendas de que todos mis anhelos y necesidades serán satisfechos. Y lo más difícil para el alérgico es aceptar que está bien. Eso es lo más difícil para el alérgico. Aceptar que está bien. Porque él se siente muy mal. ¿Sí? Entonces, hasta aquí queda claro lo que es en sí la alergia, o sea, la connotación tan tremenda que tiene en el aspecto emocional y cómo se transforma a problemas físicos y fisiológicos, pero de manera tremenda. No necesariamente una alergia, ¿sí? El herpes sí hay virus, pero generalmente es gente que que no tiene sus defensas de manera adecuada o a tono, ¿sí? Entonces, pudiera haber por ahí alguna base de tipo alérgica, alguna enfermedad de tipo alérgico. El herpes, hay que subir las defensas, ¿sí? Hay que subir las defensas, es igual que el alérgico. O sea, hay que llevarlo con el multicaroteno, frutas y vegetales, la vitamina C, el complejo B, hay que subir defensas, ¿sí? Proteger, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Debes primero perder el miedo a probarlo. Porque si tú tienes miedo, jamás te vas a atrever a probarlo porque sientes que te va a dar. Y le da, efectivamente. Entonces, aquí lo ideal es fortalecer el cuerpo y perder el miedo. No defenderte de… Dime. Así es. A todo. Ahora, yo te voy a decir una cosa en cuanto al rechazo, la sensación de rechazo, muchas veces es confirmada por lo que platica la madre y el niño va escuchando y lo ha escuchado toda la vida. Así es. Toda la vida lo ha escuchado. Así es, así es. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay una base de rechazo y por eso la defensa. ¿Sí? Por eso se defiende de. Entonces, realmente, por eso quise tocar el tema de alergias, porque yo sé que muchos les han dicho que les causa problema los complementos. Pero sí tenemos que saber que vamos a ir despacito y con afecto, con aceptación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es. En cualquier momento de tu vida te pueden dar las alergias. En cualquier momento de tu vida. Sí. La alergia al polvo, pues se está defendiendo del polvo, no quiere alfombras, ¿sí? No quiere nada suave, todo tiene que estar limpio, cero cuadros, cero adornos, una cobija sintética para que no habiten los ácaros. No, es cierto. Cambian las sábanas todos los días y lavan las cobijas cada 8 días. Pues les puedes recomendar el Pursue y les das la información y ya saben que no hay, ya no quedan bacterias, ¿sí? Pero aquí la connotación es esta, o sea, ¿cómo vas a ir? O sea, no le puedes decir que no es importante. Así es. Pues sí, obviamente, obviamente, ¿sí? Ahora tú ve desde el… es que mira, esto sería tema de otra plática, de un taller, porque es bien, bien interesante meternos a este aspecto. Está este que es la enfermedad como camino. La enfermedad como camino, dice, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. El nombre se los voy a deletrear porque está en alemán. T-H-O-R-W-A-L-D. D-E-T-H-O-R-W-A-L-D. L-E-F-S-E-N, Torvald Detlefsen. Det, H, Lef, L-E-F-S-E-N. Pero ya con esto, con la enfermedad como camino, le dicen, es alemán, está muy… de bolsillo. Este es uno. El otro es el de Lousele High. Tiene 2 o 3 materiales, tiene Lois. Otros son todos los del doctor Chopra. ¿Sí? También maneja mucho estos temas. Este es uno, tú puedes sanar tu vida, el de Lousele High. Y este los lleva de la mano a toda una terapia, Y hay muchísimo, pero el doctor Chopra también maneja mucho este aspecto, ¿sí? La doctora Kuzmine no mucho, ella se enfoca más a la nutrición, al cambio de la nutrición, ¿sí? Pero el tema da para más y sería cuestión de un taller para resolver todas estas dudas, Porque sí nos podemos llevar 2 o 3 horas de entre pláticas y demás, y creo que ya me comí todo el tiempo. ¿Sí? La equinacia hay gotas, extracto y tabletas. Para los niños el extracto y para los adultos las tabletas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues de mi parte es todo, porque si no nos vamos a tardar mucho, mucho tiempo. Muchas gracias, muy amables.